serán lágrimas por Víctor Díaz. Será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde está? ¡Muerte!